En saludo al 16º aniversario de la publicación de la histórica Declaración Conjunta Norte-Sur del 15 de junio, la Asociación de Estudio de la Política de Sungun de Gran Bretaña publicó online el trabajo panegírico a las hazañas del gran general Kim Jong-il para la reunificación de la patria.